Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Estación Rock. Gracias por estar con nosotros. Semana tras semana, aquí estamos de nueva cuenta, un servidor Claudio Ernesto Laguna le da las gracias aquí desde Hermosillo, Sonora, en México, al noroeste de este país. Estamos frontera con Estados Unidos para que nos ubiquen en el mapa. Aquí estamos transmitiendo, como siempre, con mucho gusto y con muchas ganas de rockear con todos ustedes. Aquí estamos emitiendo el programa número 283 de manera ininterrumpida, semana tras semana, desde el 31 de mayo del 2019, que volvimos a retomar, pues, ¿no?, este proyecto que, bueno, iniciamos hace más de 30 años allá en Radio Sonora en 1986, así que ya ha llovido bastante. Y pues bueno, antes de iniciar, como siempre, pues agradezco a todas las emisoras que nos hacen el favor de abrir un espacio para que Estación Rock también se escuche con ustedes, y también para aquellas emisoras que en estos momentos también están enlazadas con nosotros en vivo, ¿sí?, para que ustedes estén ahí al pendiente, pues, ¿no?, de ellos. Y pues bueno, ahí estamos nosotros, aquí estamos transmitiendo. Y pues bueno, vamos a iniciar simplemente pues agradeciéndoles aquí no solamente a nuestra propia plataforma, sino también a radio414.com allá en Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal estamos transmitiendo en vivo. Saludos hasta allá. Les agradezco infinitamente su atención y el espacio que nos dan en esta importante plataforma. Saludos, hermanos peruanos por allá, y hasta donde llegue la señal de 414 Radio. También estamos transmitiendo y estamos enlazados en vivo en radiometalhermosillo.com. Aquí estamos transmitiendo, aquí también en Hermosillo, en la misma horario de 9 a 12 de la noche. Y hay retransmisión los sábados en el mismo horario. Aquí también, si te perdiste este programa, también el sábado. Y bueno, también estamos transmitiendo aquí en Hermosillo en radio en frecuencia modulada, en FM, en el 103.5, en Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Gracias por el espacio. Ahorita vamos a platicar algunos proyectos que tenemos interesantes, sobre todo para la raza aquí de Hermosillo, que todavía se acuerda de Estación Rock, que creció junto con nosotros escuchando buen rock allá ochentero. Ahorita los vamos a comentar más adelante. Y bueno, también agradeciendo también a las demás estaciones que nos abren un espacio, como lo es radiotv.ar en la Reconquista, donde nos escuchamos todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Los domingos estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche en horario de Argentina. Los martes a las 9 de la noche en templariaradio.com allá en Uruguay. A las 7 de la tarde de Costa Rica en rockliveradio.online. Y a las 11 de la noche retransmisión en radio414.com allá en Perú. Los miércoles estamos en el retornorock.com a las 4 de la tarde, hora de Colombia. En Venezuela a las 9 de la noche en 7rockradio.com. A las 8 de la noche en malditaradio.net aquí en México. Y en España en therockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche, hora de España, hora de Europa. Y los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, hora de Argentina. Hasta ahí nos estamos escuchando y pues por supuesto estamos también abriendo más espacios, que es la idea, ampliar el foro para que todas estas bandas tengan un mayor auditorio donde darse a conocer. Ese es nuestro objetivo. Y también, pues bueno, en nuestra propia plataforma, en nuestra fanpage, ahí en nuestra página de Facebook, nos pueden ustedes también estar viendo pues la transmisión que estamos haciendo en vivo en estos momentos. Se pueden enlazar también, ahí está el video también, ahí se queda en nuestra fanpage. Quieren comentar, quieren saludar, quieren hacer alguna opinión, etcétera. Ahí está el chat y pues bueno, ahí vamos a estar al pendiente. Vámonos, vámonos con más música. Como siempre, empezamos con la buena música, el buen rock que está saliendo, las nuevas propuestas que están saliendo en la escena del rock y metal a nivel internacional, que nos los mandan las propias bandas y también los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Vámonos con Ryzen. Esta es una banda de hard rock del Reino Unido. Este próximo 14 de noviembre lanzarán su nuevo álbum Ex Sirene, así se llama. Está escrito en latín, que viene siendo de las cenizas. Enmarcado en lo que va a ser, se ha nominado New Wave of the British Classic Rock. Así ellos se denominan. Y pues tratan de revivir el sonido, pues lo que es ochentero del hard rock. Así que vámonos con Ryzen, Sirens, Sirenas. Este es el tema que están ahorita promocionando, lo nuevo que trae esta muy buena banda del Reino Unido. Estás escuchando Estación Rock, quédate con nosotros. Esto apenas empieza y se va a poner bastante bueno. Johnny, what you running from? Where you going? I heard about it, I thought it was a lie. They're saying that you shot a man, left him dying. But I know you and I know you wouldn't hurt a fly. When it's up, it's down. Can you hear the sound of silence? Tell me it's gonna be. His missus up and ran with Robbie. He's probably been heading that way sometime. Where you end up, you know what's coming. You know where I am if you need an alibi. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de heavy hard rock. Ellos son originarios de Finlandia. Se llama Ikirouta. Ikirouta, así se llama esta banda. Ellos se formaron en el 2020 en plena pandemia y desde su formación, bueno, se han dedicado a sacar pues temas sencillos o singles, a pesar de que ya tienen un disco el 2021, Taibal, así se llama su álbum debut, y posteriormente pues bueno, han estado sacando temas, graban un tema, lo desarrollan, lo producen y lo publican, y así han estado trabajando. De hecho ya tienen 19 singles, así, 19 sencillos que han estado publicando desde que se formaron, y bueno, este es el más reciente que acaban de lanzar, que se llama Uusi Päivä. Bueno, está en el idioma nativo de ellos, en el finés, en el finlandés. Busqué pues, ¿no?, ahí en el traductor de Google, y bueno, según el traductor, significa nuevo día en finés. Uusi Päivä, ahí está, de Ikirouta, que nos mandó Inverse Record, y anteriormente escuchamos a Ryzen, también esta banda que nos mandó a Games Promotion, una buena amiga que tenemos allá, Katia Acuña, que es la que nos manda todo este material que ellos tienen en su portafolio. Y pues bueno, aquí estamos, ya estamos conectados en nuestro Facebook Live, y pues bueno, ya estamos mandando algunos saludos, que la gente que se está reportando allá, Ramón Martínez, el Lucas, Fabián Arango, Miguel Duarte, y pues bueno, aquí vamos a estar en las 3 horas transmitiendo en vivo, aquí en nuestro Facebook Live, en nuestra fanpage, y pues bueno, también vamos a estar aquí en nuestras diferentes plataformas transmitiendo en vivo. Ya saben que aquí en Hermosillo, en la localidad donde estamos nosotros asentados y donde estamos transmitiendo Estación Rock, también nos pueden estar escuchando en frecuencia modulada en FM, en el 103.5, ¿sí?, de FM, de lo que es Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Así que pues bueno, aquí la gente que ande en su radio, en el carro, ¿sí?, puede estar sintonizando en su grabadora, puede estar sintonizando también Estación Rock en una radio normal, ¿sí?, en frecuencia modulada. Así que saludos a toda la raza que se esté reportando, y pues bueno, vamos ahorita con más música de lo nuevo que está surgiendo, las nuevas bandas. Nos vamos con esta banda de death metal melódico. Ellos son de Melbourne, allá en Australia. Se formaron en el 2007. Ya tiene la banda 5 álbumes. El más reciente se llama Ember Glow, que salió el pasado 24 de julio. Además de este, tienen también 2 EPs. Vámonos con Orpheus Omega, así se llama esta banda, que nos las manda Warm Hope Death, esta disquera que tenemos allá en Europa. Así que vámonos con Orpheus Omega de Melbourne, allá en Australia. I'm bocinas. Armageddon es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda que se llama Spectre. Esta es una banda de Winnipeg allá en Canadá. Ellos se formaron en el 2023, apenas el año pasado. Y este año pues se han estrenado con su primer material, un EP de 5 temas muy heavy, así como, como el que acabamos de terminar de escuchar, que da título pues también a a su EP, así se llama, Armageddon, que salió el 10 de julio pasado. Esta banda nos las mandó Black Nowaczynski. Él es un promotor que tenemos amigo allá en Polonia. Hasta allá en Polonia, desde allá nos manda material. De hecho, vamos a programar algunas bandas que nos mandó él en esta primera hora y en la última hora. Ahí vamos a estar intercalándola. Esta es una de ellas que nos mandó Vlad Nowaczynski, de allá de Vlad Promotion, así se llama su agencia. Spectre, de estos son heavy metaleros de Winnipeg, Canadá. Y pues bueno, seguimos aquí con más música. Ya saben que estamos conectados en nuestra fanpage. Ya saben, si nos están escuchando en vivo en estos momentos, pueden meterse también a nuestra cuenta, a nuestro Facebook. Búsquenos como Estación Rock Sonora, ahí en Facebook e Instagram. Y bueno, aquí en Facebook estamos en nuestro Facebook Live y estamos transmitiendo también. Pueden interactuar aquí con nosotros. Aquí estamos, aquí saludándolos, toda la gente que se está reportando con nosotros, como Ramón Martínez, Luis Adolfo Armenta, también Miguel Duarte, Fabián Arango, pues también son los que están ahorita al pendiente, Israel Galvez, ¿sí? Y pues bueno, hoy presentan su LP, los otra vez Hermosillo Hardcore. Órale, está suave, muy bien, Israel. Oye, dile a estos otra vez Hermosillo que me manden el material, ¿no? Para programarlo el otro viernes, a ver si lo tenemos, a ver chance. Hay alguna entrevista o algo, que se den la vuelta por acá, Israel, ¿sí? Ahí ponte en contacto con ellos, pásales el contacto ahí con nosotros para que nos manden material para que se escuchen aquí en Estación Rock. Salud. Daniel Jiménez, ¿qué onda, Daniel? Dani, ¿qué ondas? Muy bien, ya llegaron, muy bien, seguros. Sarina Sarin, boca, saludos, órale. Sarin, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? Israel Galvez, Sigón, órale. Sí, mándanos material, seguro. Ahí estamos. Ahí va. Bogar, órale, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? Presente, bien. Ahí estás, ya se está reportando aquí la raza. Qué bueno. Es viernes de rock and roll. Saben que los viernes son de Estación Rock. Son viernes de rock and roll. Qué bueno que se está reportando la raza. No me dejen solo. Aquí tenemos buen rock and roll. Agárrense su cheve. O sea, diviértanse, súbanle. Porque la verdad es que la música que traigo ahorita, como trato de tenerla cada semana, cada viernes, pues quiero tener, presentarles, pues, ¿no? Las nuevas propuestas, nuevas bandas. Yo, la verdad, a mí me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Que está saliendo, hay bandas muy suaves, muy buenas propuestas, pero también, ¿sí? Ya he recibido algunas sugerencias, ¿sí? De parte, al menos aquí, localmente, ¿no? De la raza de la vieja guardia, que pues creció escuchando Estación Rock cuando transmitimos en Radio Sonora, y nos están pidiendo pues que también incluyamos temas clásicos, ¿sí? De allá, de aquellos años de los 80, ¿no? Que hay metaleros, de aquellas bandas de por aquel lado. Y bueno, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, si hagamos un apartado en estas 3 horas que tenemos de semana tras semana los viernes, y bueno, dedicamos una de esas horas a meter algo clásico, ¿no? De aquellos años. Hay bandas muy buenas, ¿no? O sea, independientemente de las que ya conocemos, de las que ya son conocidas, como Iron Maiden, Judas Priest, etcétera, etcétera. Pero hay muchas bandas que pues vale la pena rescatar o acordarse, ¿sí? De que una vez estuvieron ahí funcionando, o a veces siguen funcionando, ¿no? Hace poco estaba escuchando a Saxon, por ejemplo. Saxon es un bandón y ya tiene más de 50 años funcionando por ahí. Bueno, por ahí andan, ¿no? Y siguen dando todavía presentaciones. Creo, si mal no recuerdo, el año pasado anduvieron de gira, y parte de algunas fechas las tocaron aquí en México. Ahí andan los veteranos de Saxon funcionando. Entonces, ese tipo de bandas, pues, pueden ser material para tener una sección de clásicos del heavy, de ochenteros, setenteros, de lo que manejamos aquí en aquellos años. Si les parece, lo podemos considerar y ya lo podemos incluir a partir de la próxima semana. Entonces, pues bueno, de hecho voy a hacer la convocatoria, y ustedes me ayudan a hacer esa programación, ¿no? Al menos la primera hora vamos a ponerla de clásicos, ¿sí? Puede ser la primera hora, o puede cerrar, o cerramos el programa, ¿sí? Con clásicos, ¿no? ahí por lo menos son de 8 a 10 temas, ¿no? Los que podemos acomodar en una hora. Entonces, si ustedes me ayudan diciéndome, a ver, me gustaría escuchar a esta banda, o a esta banda, o a esta banda, pues bueno, yo ya me dedico en la semana a buscar precisamente esos temas. Ustedes me ayudan, pues, ¿no?, a hacer la programación, y el próximo viernes, en la próxima semana, pues ya escuchamos precisamente lo que ustedes me pidieron. Bien, vámonos ahorita, seguimos ahí en la plática, pero tenemos más música. Esta es una banda que me llamó mucho la atención, me la mandó Black Novoselsky, también este promotor que tenemos allá en Polonia. Es una banda de heavy metal, es una banda de Ontario, también canadiense, se formaron también en el 2020, de reciente formación. Ya tienen dos álbumes, el más reciente se llama Ascension of Chaos, o Chaos, la ascensión del caos, que salió el pasado primero de marzo. Muy heavy metal esta banda, me llama mucho la atención, Children of Metal. Y si ustedes le ponen tantita atención, a mí cuando yo lo empecé a escuchar el disco, porque me mandan el disco completo, la voz, luego cuando lo escuché dije, a la torre. O sea, se oye muy Ozzy Osbourne en los primeros discos cuando estaba con Randy Rose, ¿no? Entonces, pero bueno, a reserva de que ustedes lo escuchen, me den su opinión, a ver qué les parece, pero a mí me latió esta banda. Así que vámonos con Children of Metal, los niños del metal, directamente desde Ontario, Canadá. Nos mandan saludar. Yo, this is Eric Bucket from Children of Metal. This next song you're about to hear is called I Am the Fire. Rock on. Are you wasting all your time?

Estación Rock. Mira que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Soul Skinner, así se llama esta banda, Soul Skinner. Es una banda de death metal, ellos son de Atenas, Grecia, son griegos, esta banda de death metal. Muy buena banda, ellos se formaron en 1997, así que ya tienen tiempo haciendo música, primeramente bajo el nombre de Terra Tenebrae, así se llamaba inicialmente, y a partir del año 2000, pues ya se hacen conocer, se dan a conocer como los acabo de presentar, como Soul Skinner, ¿sí? Desollador de almas sería la traducción al español. Bajo este nombre han lanzado ya 5 álbums y participado en 5 splits, ¿sí? Y este próximo 20 de noviembre saldrá su sexto trabajo, su sexto álbum titulado Glorified by the Light. Así se va a llamar su nuevo trabajo y precisamente acabamos de escuchar uno de esos temas que van a venir incluidos en este nuevo álbum de esta banda griega de Soul Skinner. Precisamente acabamos de escuchar Glorified by the Light, que también da título a su nuevo disco, su nuevo álbum, que como ya les comento sale este 20 de noviembre y aquí lo tenemos como adelanto, como una exclusiva, si les gusta, si les llama la atención. Bueno, ahí está, se llama Soul Skinner, esta banda de death metal griega. Y anteriormente escuchamos a Children of Metal, es I Am the Fire, es el tema que escuchamos, una banda de heavy metal. Fíjense que se me hacen raro, ¿no? Todavía en los años 80, cuando empezamos allá a transmitir Estación Rock, pues era muy común, ¿no? O sea, bandas de heavy metal para arriba y para abajo, para tirar para todos lados, ¿no? Pero ahorita, habiendo tantos géneros de cuando oyes, oye, ¿qué tocas de heavy metal? O sea, ya está raro se oye, ¿no? Que digan, oye, eso tocamos heavy, ¿no? Órale. Entonces, pues ahorita, oye, que power, que dead, que black, que o sea, hay un montón de género y combinaciones, ¿no? Fall dead, etcétera, etcétera. Y ya que te digan, oye, que toco heavy metal. Entonces hasta se oye retro, ¿no? Así medio oldie, ¿no? Pero lo que hacen también es muy interesante. Lo acaban de escuchar, o sea, está bueno el material, está bien lo que están haciendo, ¿no? Y pues bueno, en el caso de Soul Skinner, pues ellos tocan death metal, es lo que ellos se manejan. Bueno, seguimos ahorita con ya para cerrar la primera hora. Y vámonos con esta banda que nosotros la programamos el año pasado. El año pasado sacaron un EP, su primer trabajo, nos los mandaron. Y la verdad a mí se me hizo muy interesante lo que estaban haciendo. También es una banda de death metal, ellos death metal melódico. Ellos son de Finlandia. Ellos tienen esta banda tiene una front woman, es una mujer, es la que canta gutural. También muy, muy intensa. Esta banda se formó en 2021. Como ya les comento, este EP lo sacaron el año pasado, lo programamos aquí en Estación Rock. De hecho, esta banda estuvo dentro de los 100 mejores temas que nosotros consideramos que fueron los mejores que programamos el año pasado. Esta lista que nosotros, si ustedes están al pendiente del programa, esta lista nosotros la presentamos el mes de enero de este 2024. Y para este enero de 2025, pues bueno, vamos a hacer lo mismo con los 100 mejores temas que programamos en este 2024. Bueno, el caso es que Admire Green, así se llama esta banda, Admire Green, sacaron este EP, un EP debut, por decir, su primer material. Y bueno, se presentaron, lo presentamos aquí y está y estuvo dentro de los 100 mejores temas que nosotros manejamos en el año pasado. Bueno, vuelven para este 2024 Admire Green, nos los manda Inverse Records, de allá esta disquera de Finlandia, y resulta que acaban de lanzar este nuevo tema que se llama Crescent Moon o Luna Creciente. Este es un single promocional, ¿sí? A la salida de lo que va a ser su primer álbum, su primer disco, el álbum debut, que se va a titular Resist. Este disco va a salir el 31 de enero del 2025. Están ahorita en fase de producción. Entonces, A Matter of Time acaba de terminar este tema y decidieron lanzarlo, pues, para decirles, ¿sabes qué? Estamos trabajando ya en nuestro primer disco y, bueno, este es un adelanto de lo que va a venir en nuestro primer material, nuestro primer álbum debut, que va a salir el próximo año, el 2025, 31 de enero. Nos lo hicieron llegar y, pues, bueno, aquí está Crescent Moon, de lo nuevo que está ahorita trabajando y grabando At My Dear Green, esta banda de death metal de Finlandia. La verdad, muy recomendable, me gusta lo que están haciendo. Platicamos con ellos el año pasado y la verdad, muy, muy, muy animado. We'll be right back. estación Rock and Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Chrysalid. Chrysalid, esta es una banda, ¿sí? Se les voy a decir, de power metal. Ustedes la escucharon del Reino Unido. Ellos se formaron en el 2019. En este periodo, pues la banda ha publicado dos álbumes. El más reciente, Breaking the Chains, Rompiendo las Cadenas, que acaba de salir el pasado 18 de octubre. Nos lo mandó John Asher, de Asher Media, allá en Canadá. Y anteriormente escuchamos a Admire the Green. Crescent Moon es este nuevo tema que acaban de publicar como un sencillo promocional para anunciar la salida de lo que va a ser su álbum debut el próximo 31 de enero del 2025. Esta banda finlandesa de death metal ya la habíamos programado el año pasado. Precisamente ahí Inverse Records nos mandó ese EP. Y como ya les comentaba en un principio, pues no, antes de este bloque, pues esta banda la incluimos dentro de los 100 mejores temas que giramos en el 2023. Y de seguro, pues este tema, pues también va a estar incluido dentro de los mejores temas que programamos en el 2024. Y pues bueno, aquí seguimos platicando, sobre todo para la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM en el 103.5. Bueno, tenemos nosotros un enlace no solamente aquí en Hermosillo, sino a nivel internacional, porque también estamos transmitiendo a través de la señal de internet. Pues no, nuestra radio no solamente lo están escuchando ustedes en su radio, en su estéreo, desde su carro, ahí en su casa, aquí en Hermosillo, sino también pues lo están escuchando por fuera. Y pues bueno, dentro de la interacción que tenemos aquí en nuestra fanpage, para la gente que nos está escuchando por radio, puede entrar a Facebook y nos puede buscar como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram. Y pues bueno, ahí puede interactuar con nosotros, porque bueno, todos los viernes estamos nosotros, nos conectamos pues no en vivo para que vean pues lo que estamos haciendo. A veces tenemos invitados, a veces en este caso pues me quedo solo, no solo porque ustedes me están acompañando pues de allá desde su trinchera. Y pues bueno, y ahí estamos. Y pues bueno, simplemente aquí les estamos interactuando por la gente que nos está hablando, en este caso Carito, pues bueno, nos está invitando. Sí me quiero animar, en serio, Caro, una rutita así corta con órale, sí va. Sí, le entro, te voy a buscar y ahí me platicas a ver qué onda, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos platicando hasta Argentina, ¿no? Precisamente con esta facilidad que nos da el internet con Néstor Germán Díaz de Jerez y Media. Es un buen amigo promotor que tenemos allá, que nos manda bandas muy interesantes. De hecho, vamos a programar una de ellas que nos ha mandado. Y pues bueno, estamos platicando precisamente allá de las de esas bebidas que son parte de la cultura argentina, ¿no? El famoso mate, ¿no? Sí, nos está explicando esa bebida, ¿no? El Fernet, sí, no había comentado, ¿no? Es aquí él también, nosotros conocemos que es una bebida italiana, ¿no? Principalmente en Córdoba, es una bebida muy popular, y ya viene que también es amarga. Órale, no, pues amarga como la vida, Néstor, así es, así debe ser, ¿no? Así es, ¿no? Y pues, ¿no? Entonces, Rodrigo Espinosa, la de Switch 625, pues es la que nos fondeamos, pues es la que estás escuchando ahorita de fondo, precisamente ese tema, porque me lo volví a traer, precisamente, no me acordaba. Hay muchas cosas que a veces ya, ¿no? Definitivamente, pues ya, todo por si se acaba, ¿no? Y hay cosas que a veces me platican de aquella época de Radio Sonora de Estación Rock. Me dice, oye, ¿te acuerdas? Pues la verdad no me acuerdo. Y entonces ya me empiezan a platicar. Dije, ah, ok, ¿no? Entonces me acuerdo. Entonces no me acordaba que precisamente este tema de Def Leppard, el Switch 625, que es el único tema instrumental que tiene Def Leppard en toda su producción musical, lo utilizamos nosotros de fondo en aquellos años. Por eso me lo traje de otra vez, ¿no? Para tratar de replicar, pues, ¿no? Lo que hacíamos en aquellos años. Por eso ahorita me estoy fondeando con él. Y pues bueno, gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo, precisamente que se ha comunicado a la cabina de Lobos FM en 103.5, le han comentado pues que quisieran escuchar precisamente, sobre todo pues a los que crecieron escuchando Estación Rock en aquellos años en Sonora, pues algo de rock heavy, de heavy metal clásico, ¿no? Entonces, ya lo había pensado, ¿no? De hecho, tenía pensado este viernes hacer algo, pero bueno, me ganó el tiempo y entonces yo ya tenía programado toda esta música, porque bueno, hay que entender una cosa, ¿no? O quiero darme a entender, pues, ¿no? De que ahorita precisamente como ha estado creciendo el programa y se han estado sumando muchos promotores, muchas bandas, mi idea y la filosofía de siempre, desde que empezamos Estación Rock hace más de 30 años, siempre ha sido el ser un foro para que ustedes se den a conocer, un medio, pues, ¿no? A través de nosotros ustedes se den a conocer. Entonces, siempre nosotros fuimos muy apegados a eso. Muchas bandas locales que surgieron en aquellos años, ¿sí? Se dieron a conocer a través de nosotros. Llegaban con nosotros ahí con un cassette, con una cintita, entonces nosotros los poníamos. Se oía mal, pero se oían. Entonces, y ahí era una forma de nosotros de motivarlos, de promocionarlos, de que ellos se tuvieran pues que le siguieran echando ganas, valga, ¿no? Entonces, para que sigan haciendo la música. Y muchas de esas bandas, algunas todavía siguen funcionando, ya veteranos siguen funcionando, ¿no? Ahí te puede estar a esta Sociedad Discriminada, aquí están Los Ateos. Entonces, hay muchas bandas que surgieron en aquellos años junto con nosotros de forma paralela y se siguen promocionando. Entonces, esa ha sido nuestra pauta, ¿no? En esta nueva etapa de Estación Rock seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿con qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora estamos nosotros transmitiendo de manera internacional. Entonces, nos ha llegado bandas de Rusia, de Medio Oriente, de Asia. Entonces, y bandas que nos dicen, ¿sabes qué? Prográmame, te mando el material. Entonces seguimos con esa filosofía, y no solamente de allá, o sea, bandas de Latinoamérica. Aquí estamos precisamente dando mucha cabida a bandas de allá de Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, ahorita estoy platicando precisamente con Néstor, que él es un buen promotor ahí en Argentina, y nos manda bandas muy interesantes de allá de su país. Entonces, ¿qué es lo que andan buscando ellos? Andan buscando foros para dar a conocer pues sus bandas, ¿no? Que sus bandas se den a conocer. Obviamente, pues tienen la calidad para hacerlo, por eso me las manda. Entonces, yo las escucho y digo, pues va, ahí está. Entonces, en ese sentido, yo tengo que darles el espacio, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Esa es, viene siendo, pues, ¿no?, la filosofía de que siempre hemos manejado en Estación Rock. Pero bueno, también haciendo caso, pues, a esos rockers, pues, que todavía se acuerdan, pues, ¿no?, de Estación Rock en esos años, vamos a incluir, pues, bueno, algunos temas interesantes. Ya nos están pidiendo algo de ACEP, de aquellos años. Entonces, porque sigue funcionando la banda, ¿no? Pero vamos a recordar el ACEP con la formación original de aquellos años, ¿sí? Entonces, vamos a preparar algo para la próxima semana. Ayúdenme ustedes, si me están escuchando aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5 y quieren ahorita, para la próxima semana escuchar algo clásico, como ya me están pidiendo aquí por Facebook Live con algo de ACEP. Si ustedes quieren, comuníquense ahí a las cuentas, a las redes de Lobos FM y oye, quiero escuchar en Estación Rock, quiero escuchar a esta banda, ¿sí? Punto. Y yo en la semana me dedico a buscarlas, acomodarlas y tenerlas listas para la siguiente semana. Eso ya es una promesa. Bueno, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora y todavía nos queda una bandita más para cerrar esta primera hora. Esta es una banda que había guardado desde la semana pasada. Son franceses. Me esperé porque me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar el saludo, pero no hemos tenido oportunidad porque andamos ocupados y andamos haciendo otras cosas. Perfecto, me espero. Me acaban de mandar el saludo. La banda Vale la Pena. Está muy interesante. Se llama Pyra. Las bandas son franceses, metal progresivo de Francia. Se formó en el 2012. Ya tiene 3 álbumes. El más reciente se llama Benny Bidi Delibi. Así se llama. Yo pensé que era latín. No es latín. El español se llama Ven, Ven a Entregar. Está, el idioma se llama Esperanto. Me puse a buscar, me sonaba el nombre, pero me puse a buscar para confirmar. Y efectivamente, el Esperanto es una lengua artificial. Bueno, hay una historia interesante en base a esto, ¿no? Pero bueno, el caso está en que en esa lengua, ¿sí? Bueno, se es el título de este disco, de esta banda francesa que se llama Pyra. Así que vámonos con ellos para cerrar la primera hora y seguimos con el rock y el metal en español. Pyra desde Francia, Obey. Y por supuesto nos mandan saludos desde allá. Hi guys and girls, it's Maxim, the guitarist for Pyra. We're very happy to be invited today by Estación Rock to talk about one of our favorite tracks from the last album, Benny Bidi Delibi. Ahí me ganó la canción, pero bueno, Estamos ahorita platicando precisamente en el chat. Aquí estamos, de la gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo, pues estamos en el chat. Y pues bueno, estamos interactuando pues ahí con gente de Argentina, con gente aquí de Toluca. Y pues bueno, ay, no sé, son unos bárbaros. Pero bueno, ya me llamó la atención, pues entonces, vamos a ver. Ah, Children of Metal los está viendo. ¡Órale! ¡Hey! ¿How are you? Fine, thank you. Muy bien, nice to meet you. Ahí está, Children of Metal los está viendo allá desde Canadá. Very good, very good. Muy bien. Ándale, Daniel Jiménez. Ah, Wasp. Sale, Wasp para el próximo viernes. Children of Metal, ahí estamos en vivo hasta Canadá para que vean. Entonces, qué suave, qué bueno. Ok, very good. Excelente. Ya ves, Argentina, Canadá, Toluca, ombligo del mundo. Ahí estamos, escuchando Fernet. Very good. Bueno, pues ya estamos sobre la segunda hora. Rápido, antes que porque luego me también se me calienta el hocico y empiezo a hablar de más y no pongo música. Entonces, vámonos hasta España. Vamos a poner aquí dos temas que nos mandó Demons Records. Primero vamos a ir con Lace. Ese lo mandó Maldito Records. Es una disquera que tenemos allá en España. Lace es una banda de hard rock y blues. Ellos están ubicados, ellos son originarios de los Países Vascos, del norte de España. Se formaron en 1982 hasta 1997. Hicieron una larga pausa y hasta el 2006 regresaron otra vez y se han mantenido activos. Durante ese tiempo han publicado ya 9 álbums y para este 5 de diciembre lanzarán su 10º disco llamado 40 Peldaños. Antes del lanzamiento, la banda ha publicado 2 sencillos promocionales que van a venir incluidos en esos discos que salieron este 2024. Y pues ambos están cantados en euskera. Euskera, ese es el idioma de los Países Vascos. Entonces, estos dos temas que acaban de sacar, precisamente promociones este 2024, los cantaron en este idioma. El resto está cantado en español. Entonces, estos son los dos singles promocionales. Vamos a escuchar el más reciente que acaba de publicar Leise. Precisamente es que se llama Nora Noa en euskera, aquí en lo que es la segunda hora de rock en Estación Rock. Así que vámonos, está suave. Y después vamos a escuchar a Serafín Mendoza, pero ahorita les platico de este buen guitarrista español. Hombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Mira,

Bien, aquí estamos de regreso y bueno, estamos, se puso buena la plática aquí en el chat de Facebook. Estamos precisamente ahí, pues bueno, interactuando hasta Argentina. Meat Loaf, ¿cómo no? El rock and roll vuelve a través de los sueños. Bueno, es una de las otras, ¿no? Muy buena. Ándale, mira. Ah, pues conoces a Paula, pues está bien. Incluso, ándale. A Caro también. Sí. Ah, pues qué bueno. Pues ahí estamos, muy bien. Diana Rocha se está reportando. ¿Qué onda, Dianita? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos escribas? ¿De dónde nos escribes, Dianita? ¿Dónde nos estás viendo? Ahí estamos. Bueno, pues ahí estamos platicando. Bueno, está bien. Y entonces ya nos conocemos. Tenemos un poquito más de confianza. Bueno, vamos con otras dos bandas más españolas para venirnos a Latinoamérica. Escuchamos a Serafín Mendoza, un guitarrista español. Él es de Valencia. Él tocaba con Zarpa y Eirem y es parte de la banda de Sagrat. Para este 2024 lanzó un single ya como solista, Hijo del Rock, como adelanto de lo que será su segundo disco ya propio, ¿no? Que va a salir a finales de este año. Serafín Mendoza, Hijo del Rock, nos los hizo llegar Demons Records. Y las otras dos bandas de España que precisamente nos manda, uno, Vlad Novacheski, este promotor amigo que tenemos ahí en Polonia, que nos mandó esta banda de folk viking metal. Ellos son de Murcia, en España. Se formaron en el 2013, ya han publicado dos álbumes y un EP, y este 25 de noviembre, próximo mes, lanzarán su tercer trabajo titulado, ¿sí?, Dreamers, ¿qué es? Dreams and Dragons. Ahí van a estar, Dreams and Dragons. Y después vamos a escuchar Stanger. Es una banda también de folk metal. Ellos son de Barcelona. Se formó en el 2011 con 6 álbums ya en su discografía. El más reciente acaba de ser lanzado y lleva por nombre Echoes from Try for Fight. Ecos de la fe antigua. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a escucharnos a estas dos bandas de folk metal españolas. Sommengar en inglés y Stanger también en español. Vámonos. Bien, aquí estamos de regreso. Sting Near, Sting Near. Acabamos de terminar de escuchar Soul Eaters, Devoradores de Almas. Esa banda de folk metal. Ellos son de Barcelona, en España. Bueno, como ya les comentamos ahorita, pues acaba de lanzar pues un nuevo material que lleva por nombre Echoes from the Fighter, Ecos de la Fe Antigua, pues Soul Eater. Y anteriormente escuchamos a Sovngar, también es una banda de folk metal, ellos son de Murcia, en ambas de España. Y pues bueno, aquí estamos, y bueno, sigue muy animado el chat, y obviamente que nos están pidiendo bandas para la sesión clásica de la siguiente semana. Pues bueno, Sabotage, muy bien. Pues bueno, Néstor, ahí estamos platicando, pues, ¿no?, de esas bebidas espirituosas que, bueno, que son parte de la cultura, allá, del folclore argentino. Pues hay que probar el Fernet. El Fernet, ya dice nuestro amigo Fernando Gutiérrez, Aento Lucarro, que ya lo probó, ¿eh? Se le encalentó el hocico, y dice, pero dice que está bueno. Lo recomienda. Entonces, pues bueno, vamos a probarlo. Bueno, precisamente hablando con Néstor, que él es ahí el mero mero ahí de Heresy Press allá en Argentina. Pues bueno, él nos mandó esta banda que se llama Witch Hour, ¿sí? Esta es una banda de death metal melódico, ellos son de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar pues uno de esos temas que viene pues en su nuevo material. Esta banda se formó en el 2014, tiene un EP que lo publicaron en el 2015 y 6 sencillos previos. Este pasado 1 de octubre acaban de lanzar su álbum debut que se llama Escorpio Asciende. Escuché el material, la verdad está muy interesante, muy buena la producción, la verdad es que me sorprenden, o sea, el buen material, las buenas bandas que están surgiendo. Cuando hablamos de rock y metal allá en Argentina, fuera de Argentina, ¿sí?, lo que sale en el mainstream, por ejemplo, bueno, en el rock y metal, bueno, estamos hablando de Rata Blanca, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, dentro de nuestras efemérides, comentamos que pues en estos días pues se publicó pues, ¿no?, lo que fue el disco debut de Rata Blanca, ¿no? Pero bueno, dentro de lo más publicitado, de lo más popular que surgió a nivel internacional de Argentina, hablamos de Rata Blanca en el rock. Más, un poquito más suave, pues hablamos ahí de Charlie García, de Soda Stereo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está ahí abajo, que está surgiendo, pues, ¿no?, hay muy buenas bandas interesantes, y lo que nos están mandando precisamente Néstor, lo que nos manda Paula, lo que nos manda Caro, los hermanos Ezequiel, y todos buenos amigos que hemos hecho a través de esta conversación que tenemos vía online, vía de WhatsApp, vía de internet, la verdad es que es muy refrescante, por así decirlo, de lo que está saliendo, pues de lo que hay nuevo, y eso es parte de lo que a mí me gusta tener aquí en este programa, ¿no? Dar a conocer lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Si nos quedamos pues en el pasado de poner las mismas bandas de toda la vida, pues está bien, nos gusta y todo eso, ¿no? Pero hay que darle espacio también a las nuevas generaciones, por decirlo así, y la verdad es que a veces nos sorprenden con muy buenas propuestas. Witch Hour, Intronauta, aquí en Estación Rock, cortesía de Heresy Press, de allá desde Argentina. Encadenado al peligro. Bien, ellos fueron Witch Hour desde allá de Buenos Aires, Argentina, banda de death metal melódico y pues bueno, se formaron como ya les comento el 2014, tienen un EP el 2015 y han sacado pues ya 6 singles. Este pasado 1 de octubre lanzaron su álbum debut, Scorpio Asciende, donde escuchamos este tema Intronauta que viene en este material. Nos lo mandó precisamente Néstor Díaz de Heresy Preme, con el que estamos ahorita platicando desde allá de Argentina. Allá está cuatro horas de diferencia, allá es de madrugada y pues bueno, él está muy ambientado con unos mates, dice que está con unos mates muy suave y pues bueno, se puso buena la plática por acá y ahí estamos. Bueno, seguimos ahí con buena música y vamos a presumir lo que tenemos de este lado, Néstor, para que veas que está escuchando ahí en Argentina, pues también nosotros tenemos algo que presumir. Y bueno, tenemos aquí lo nuevo que han publicado en este 2024 dos muy buenas bandas de Ciudad Obregón, ¿sí? Una ciudad aquí cerquita de la capital del estado de Sonora, donde vivimos a 2 horas más o menos ahí de carretera, ¿sí? Yo hago más o menos como un 24 de botes rojos, más o menos, es la medida que tengo yo para llegar a Ciudad Obregón, ¿sí? Saliendo aquí de Hermosillo, un 24, ¿cuánto haces a Ciudad Obregón? Me dice, un 24, fácil. Entonces aquí me chingo un 12 hasta Guaymas y de Guaymas otro 12 para allá, entonces más o menos es la media. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Hominem Libitium. Esta es una muy buena banda, a mí la verdad me late, ya los escuché el año pasado, los vi en vivo, la verdad muy animados, muy buenos músicos, lo que están haciendo muy interesante, y el nuevo material me lo mandaron y lo estuve escuchando. La verdad es que estuvo difícil escoger el tema para presentarles esta noche. Pero escogí este tema porque es el único tema que cantan en español. Entonces, para salir, o sea, fue como que la cosa diferente, pues, ¿no? Del material, que todo está muy bueno, la verdad. Y me traje este día. Entonces, escuchen a Hominem Libitium, es lo nuevo que acaban de sacar. Es una banda de black death metal. Ellos son, como ya les comento, allá de Ciudad Obregón. Se formó en el 2019 y este pasado 27 de septiembre acaban de lanzar su segundo álbum titulado, ¿sí?, A Darker World. Así que vamos a escuchar Comparecer, ¿sí?, el único tema que viene cantado en español y la verdad no tiene desperdicio. We'll be right back. Bien, ellos fueron Hominin Libitium, pues esto es una muy buena banda, recomendadísima ahí de Ciudad Obregón. Como yo ya los escuché y la verdad el primer disco, este es el nuevo material que acaban de lanzar el pasado 27 de septiembre y la verdad no tiene desperdicio, es una muy buena banda, ojalá que pues bueno, sigan creciendo, se sigan desarrollando, la verdad es que son muy buenos músicos, lo están haciendo bastante bien. Y precisamente el cantante Jim Rodríguez nos está comentando que esta es una letra del Jaleli, ¿sí? De Gilberto García, el famoso Jaleli, ¿sí? Y también tiene otra letra que también ahí contribuyó, que es la de Rey Lagarto. Sí, escuché ese tema también, te digo, escuché todo el disco, ¿no? Entonces fue difícil, pero yo me incliné pues, por la versión en español para traerme para esta ocasión. Entonces, pues muy bien. Comenta Jim que el 17 de noviembre van a estar tocando. Bueno, él viene con su otro proyecto que se llama los Whitebeard, que ya han tocado aquí en otras ocasiones en el London Pub, y van a estar el 17 de noviembre. Ahí nos vamos a dar la vuelta y ahí vamos a echar la platicada. Ya vamos a andar de regreso. Vamos a ir a México por allá, pero a principios del mes de noviembre. Ni modo, me tuve que dar ese gustito. No puedo desaprovechar quizás la única vez que venga a Mona Marta a México. Entonces, pues, tengo que estar ahí. Entonces, pues bueno, ahí voy a estar. Y pues bueno. Hablando ahorita precisamente, sí, es lo que, de hecho ahorita estoy platicando aquí me está contestando el Jaleli, precisamente eso, que está comentando que son dos temas en español, y pues bueno, comenta lo del Rey Lagarto y el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, nuestro buen amigo, Dani Jiménez, pues también nos acaba de dar una super sorpresa, excelente amigo, muy buen músico también con su proyecto de Azul Pasto. Bueno, se los voy a adelantar de una vez, porque bueno, ya voy a empezar a hacer ya la promoción ya a partir de la próxima semana. El año pasado, en diciembre del 2023, de puro bomberazo, se me ocurrió hacer una posada de Estación Rock, por hacer algo para el 2023 que quedara aquí al menos local para de amigos, ¿no? Y ahí nos ayudaron, pues, ¿no? Se apuntaron ahí a la fiesta nuestros buenos amigos de Luxor y también esta banda, ay, ahorita me acuerdo, los Melvins, que desgraciadamente pues ya se separaron, bueno, cada quien trae sus provientos, los Melvins, y pues bueno, se puso bueno la fiesta dentro del lo rápido que se organizó. Bueno, el caso está en que dije, bueno, para este año tengo que hacerlo mejor de lo que salió el año pasado. Entonces les adelanto que ya estamos ahorita ya buscando una fecha y a un lugar, ¿sí? Para hacer la segunda versión de la posada de Estación Rock en el mes de diciembre. Entonces ya les voy a confirmar. Ya pronto, prácticamente ya la próxima semana, ya tengo que estar anunciándoles para avisarles. La idea es que se llene, que estemos todos, va a haber piñata, va a haber regalos, va a ser, o sea, rock and roll. Y el buen Dani me está comentando ahorita, y fíjense lo que se nos va a regalar, ¿no? Está muy, muy suave, ¿sí? Dice que se va a hacer, ¿sí? Este es un disco de recopilación en físico, ¿sí? De, para coleccionistas, se estará regalando a los primeros 30 que lleguen a la posada. 30 discos en físico, en vinil, en lo que lo entiendo, donde van a estar incluidos, pues, los temas, ¿sí? De las bandas de antes y los nuevos que quieran estar en el disco. Entonces, está suave. Entonces, bandas locales, puede estar aquí Omni Libitum, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a estar, lo vamos a platicar en la semana para ir aterrizando, pero ya se está cocinando algo interesante, pues, ¿no? Interesante para acá. Entonces, vamos a ver, ¿no? Sí, será suave que se vinieran a tocar, pero ando viendo, bueno, hay que ver presupuestos y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Y pues bueno, sí, Omin, ahí vamos a estar pendientes, ahí está, qué bueno que estén aquí con nosotros y ya saben, ¿no? Estación Rock es el espacio para ustedes, toda la información que tengan por acá, vengan a tocar. Si hay la oportunidad, ando viendo precisamente la cuestión de presupuestos, y si hay la oportunidad de invitarlos, pues se den la vuelta para la posada. Entonces, sí ando viendo, a ver, sí, porque sí, entonces hay que arrastrar el lápiz para ver costos y todo lo demás, ¿no? Pero ahí andamos. Pero qué bien, Omni Libitum, la verdad yo los traía con el disco anterior, pero ya salió nuevo material y aquí lo estamos estrenando. Lo mismo ha sucedido con Skeleton Throne. También Skeleton Throne es una, también una muy buena banda allá de Ciudad Obregón. También buenos amigos, ya hemos platicado con él, tengo el material, ya han sacado dos discos por allá. Y bueno, acaban de sacar un nuevo tema, ¿sí? En este 2024, y aquí lo tenemos, es lo nuevo de Skeleton Throne, ¿sí? Que anduvieron por allá por Brasil y no invitaron estos condenados. Pero lo nuevo de Skeleton Throne, también algo de qué presumir de lo bueno que se hace aquí en Sonora. Bien, eso fue lo nuevo de Skeletal Throne. Esta es una muy buena banda también de Black Metal ahí de Ciudad Obregón. Voces es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es lo nuevo que acaba de sacar en este 2024 esta banda de allá de Ciudad Obregón. Y anteriormente escuchamos también lo nuevo de Hominem Libitium. Así que bien por ellos, me gustan las dos bandas, están suaves, muy movidos, muy, muy intensos. Y pues bueno, ahí vamos a estar platicando, ahí que se reporten las bandas que quieren estar en el CD de Estación Rock, los vamos a incluir y bueno, vamos a empezar a buscar pues ahí los patrocinios para que nos ayuden pues, precisamente para que la posada de Estación Rock sea un éxito. Quiero que estén todos ahí, que se llene, que se haga el reventón macizo, que sea una, para despedir el año, que sea una cosa fregona. Por ahí estamos. Muy bien, vámonos, seguimos todavía nos queda una hora y tenemos muy buen material todavía. Y bueno, vamos a escuchar a una banda que también es interesante. Ellos es una banda de group de death metal. Ellos son de Caracas, Venezuela. También ahí estamos en contacto vía WhatsApp. Y pues bueno, hemos estado ahí platicando. Nos están mandando su material. Esta banda, como muchas otras, y vuelvo otra vez a comentarles, ahí está la invitación. Si eres parte de una banda, o eres amigo, o conoces alguna banda que anda buscando un foro, anda buscando un medio donde darse a conocer, pásales este correo, estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Mándanos el material, mándanos el press kit o la gacetilla, etcétera, para darlos a conocer, y aquí lo vamos a programar. De hecho, tenía ahorita dos temas, dos bandas que no las tenía programadas, pero no las quise ahorita soltar, porque hablé con ellos, ¿sí?, en la semana, y les pedí precisamente, platicando con ellos, mándame un saludo y todo eso, ¿no? Y pero bueno, cuestiones de trabajo, ocupación, lo que tú quieres, bien, me lo mandaron tarde, entonces se me hizo ya muy apresurado. Los viernes es muy complicado, pues, ¿no?, por armar el programa, sentarme ya a editar, pues, ¿no?, y poderlo subir y todo. Entonces trato de siempre de tener en contacto a principios de la semana para tener que las bandas tengan 2-3 días, pues, ¿no?, para poderme mandar el saludo. Bueno, en este caso se quedaron ahí pendientes, los voy a programar la siguiente semana. Es una banda ya de Estados Unidos, muy buena banda, y la otra banda es de Perú. Ahí, para la gente que nos está escuchando en Perú, ahí los voy a anunciar la próxima semana. Probablemente ustedes ya los conocen. Ya ahí tengo el material, ya platiqué con ellos y pues bueno, ya esto ya es prometido para la siguiente semana. Vámonos con Sickfield, así se llama esta banda, Sickfield, esta banda de group death metal. Como ya les comento, son de Caracas, Venezuela. Ellos se formaron en 2006, ya tienen 2 álbumes en su discografía, y este 2024 han lanzado 2 temas nuevos, siendo Reach Bottom, ¿sí?, o Llegar al Fondo, el más reciente de su nuevo material. Vamos a escuchar Self Incrimination de Sickfield, esta muy buena banda, ¿sí?, de Caracas, Venezuela. We'll be right back. Pasión Rock. Pasión Rock. Bien, esto es lo que se hace en Venezuela. Allá está Sickfield de Caracas. Muy intenso, muy brutal. Pues ahí este material que acaban de sacar Rich Button de su nuevo material. Pues esa banda de Sickfield. Que bueno, ya lo hemos programado en otros programas desde el año pasado. Y bueno, ya estamos en contacto con ellos. Y cada vez que tienen alguna novedad, como en este caso, pues nos comparten su nuevo material. Así que todas las demás bandas, bienvenidas. Aquí está, ya saben que aquí está Estación Rock en las puertas abiertas, porque nosotros queremos apoyarlos, ¿sí? Así que cuando sean tan grandes como Iron Maiden, pues nos puedan invitar, ¿sí?, a su Air Force One para viajar con ustedes. Bien. Saludos para allá hasta Venezuela, donde nos escuchamos allá los miércoles, todos los miércoles a través de Seven Rock Radio. Ahí estamos en Seven Rock Radio, ahí nos estamos escuchando los miércoles allá en Venezuela. Así que saludos hasta allá y pues échenle ganas allá. Luego hablamos de política y otras cosas, ¿no? Que está la situación, una situación medio complicada por allá en su país, pero bueno, esperemos que salgan pronto y pues sobre todo que empiece a cambiar la vida para bien, ¿sí? A como nosotros estamos recibiendo pues la noticia, no se ve tan bien el panorama, pero ustedes que están ahí y que lo ven diariamente, pues tendrán otra visión y ya no las compartirán. Bueno, vamos a presumir también de lo que hay aquí. Ya presumimos lo que hay en Ciudad Obregón. Vamos a presumir lo que hay aquí en Hermosillo. Vámonos con dos bandas. Una, pues de reciente formación, muy buena. La otra es una banda muy añeja. Yo siempre he dicho que Ateo es una banda verdaderamente underground, ¿sí? Porque realmente no hay material de ellos, ¿sí? No han grabado, que sacamos un disco, sacamos un demo, sacamos un EP, no hay nada, ¿sí? Entonces, si quieres escuchar a Teo, qué es lo que está haciendo a Teo, pues tienes que escucharlos en vivo, tienes que ir a oírlos a donde estén tocando, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, esta es una banda underground, pero han sacado 2-3 temitas por ahí. Y bueno, aquí en Estación Rock, aquí los tenemos. Así que vamos a escuchar a Hiena con un clásico de ellos, banda local, ¿sí?, con Carroñeros y Sol Nocturno de los buenos de Ateo. Saludos para Darío Román y compañía. Vámonos. Oh! Bien, ellos fueron Ateo. Ahí es una de las bandas añejas, aquí muy veteranas de la escena local, aquí de Hermosillo. Ellos se formaron allá por la segunda mitad de la década de los 80s y bueno, siguen ahí, siguen todavía en el rol del rock and roll. Y bueno, buen saludos para ahí, para el buen Darío Román, el bajista y cantante, a Manuel Ahumada, ahí la guitarra, y al buen Oscar Fimbres, el famoso Pony, en la batería. Ahí está, ellos son este Power Trio, como bien dice el Jaleli, que ahí estamos, nos estamos ahí mensajeando por el WhatsApp. Él dice, los Ateos son los Motorhead de Sonora. Ándale pues, muy bien, los Motorheads, ahí está. Bien, pues eso fue Ateo Sol Nocturno, pues de lo poquito que tienen ahí grabado, ¿no? Como ya les comento, es una banda, yo les digo, underground, porque realmente si quieres escucharlos, quieres saber cómo suenan y todo eso, tienes que verlos en vivo, porque no hay manera, ¿sí? No tienen disco, no tienen EP, no tienen nada. Entonces ellos tocan en vivo y pues, ahí nos vemos, ¿no? Bye bye, adiós. Bueno, vámonos, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock. Y bueno, vámonos rápidamente a escuchar lo que sigue. Lo que sigue es una banda que, pues bueno, también ya se reportaron con nosotros. Ellos son una banda de black metal sinfónico con toques de así de metal industrial progresivo. Ellos son de Estados Unidos. Ellos se formaron en 2017, lanzaron un EP en el 2020. El pasado 30 de agosto publicaron un sencillo promocional, Intoxication of Pain, Intoxicación de Dolor, como adelanto de lo que será su álbum debut titulado Art of Corruption, el arte de la corrupción, que va a salir en este mes de diciembre del 2024. La banda se llama Inherently Lost. ¿Sí? Y la verdad está muy buena. Vámonos por allá. Me puse en contacto con ellos. Nos mandan saludos desde allá, desde Estados Unidos. Inherently Lost, Intoxication of Pain, aquí en Estación Rock. Hey, this is Mark. I'm an inherent loss for Stasio Roth. Rudio. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda alemana de thrash metal. Se llama Darkness. Es una banda que, pues ya, con mucho kilometraje. Se formaron en 1984, así que sáquenle pluma. Así que estamos hablando de más de 34 años por allá, teniendo pues varias pausas, ¿no? Y cambios de nombre, pero a partir del 2013 se volvieron a reunir, ¿sí? Y dijeron, ahora vámonos, ahora sí, en serio, y se han mantenido desde esa fecha con este nombre actual, que es de Darkness. En su larga trayectoria ya cuentan con 8 demos, 2 EPs, 2 compilados, 1 en vivo, 1 split y 6 álbums. El más reciente, Blood of Canvas, Sangre de la Lona. Bueno, pues la traducción, ¿no? Realmente la portada del disco viene representado como una pintura, pues, ¿no? Un óleo, pues, ¿no? Prácticamente lo que viene siendo la tela con la que se va a pintar, pero en lugar de la pintura en la portada del disco, se está pintando con sangre, pues. De hecho el nombre de Blood of Canvas es el título del disco, que ahí donde viene la portada. Este más reciente material de estos alemanes de Darkness salió el pasado 26 de abril de este 2024. Ahí está. Y anteriormente escuchamos a Inherited Lust, también esta banda de black metal, y ellos son de Estados Unidos, como ya les comento. Y pues bueno, están promocionando precisamente el tema Intoxication of Pain como adelanto de lo que va a ser su álbum debut, titulado Art of Corruption, que va a salir en diciembre de este 2024. Y por supuesto nos van a mandar el material ya que esté listo, y vamos a girar pues ahí otro tema de esta banda de los Estados Unidos. Vámonos ahorita, ya estamos sobre la recta final y todavía nos queda muy buena música. Vámonos con Bless the Dead. Bless the Dead es una banda de metalcore. Ellos también son de Estados Unidos. Ellos son de Atlanta, de allá en Georgia. Se formaron en el 2012. En ese periodo han publicado 12 EPs y 2 álbums. El más reciente, titulado We Create This, que salió el pasado 9 de agosto del 2024. Y con eso nos vamos a continuación aquí en Estación Rock. Mira, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Mean Reaper Death Thrust. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de death metal de Alemania que se formó el año 2001, donde han publicado ya dos demos, un EP y dos álbums. Y este próximo 2 de diciembre va a salir su tercer trabajo, In Wearing Shine Into Oblivion, así se va a llamar este nuevo material, que sale el próximo 2 de diciembre, y precisamente uno de esos temas que vienen incluidos en ese nuevo disco, The Truths, es el que acaba de escuchar aquí en Estación Rock. Bueno, por cortesía de Asher Promotion, de John Asher, un buen promotor que tenemos allá en Canadá, que bueno, también nos manda bandas muy interesantes como esta de Mean Reaper. Ya estamos en la recta final y pues bueno, vámonos ahorita a escuchar a esta banda que se llama Nest of Plague. Nest of Plague es una banda de deathcore. Ellos son de Hungría, son de Budapest, de la capital ahí de Hungría. Se formaron en el 2014, ya tienen tres discos en su carrera. Hellsolation es su tercero, ¿sí? Y más reciente, que acaba de ser publicado el pasado 6 de septiembre. Y la verdad, bueno, está muy, muy, muy intenso. Lord of the sunlight, the choice is yours. Bien, aquí estamos de regreso y ya prácticamente para despedirnos. Aquí un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado en esta ocasión, en estas 3 horas, en esta emisión, la número 283, de manera ininterrumpida. Así que agradecidos con ustedes donde quiera que me estén escuchando, y también pues agradecidos con toda la gente que se reportó a través de nuestro enlace que hacemos viernes a viernes por Facebook, aquí en nuestra fanpage, ahí en el Facebook Live. Pues ahí estamos conectados, ahí nos pueden ver, ahí nos pueden saludar, ahí pueden platicar con nosotros, como lo estuvimos haciendo, pues bueno, en diferentes partes del mundo, aquí en México, en Argentina, en Colombia, y bueno, hasta Canadá nos estuvimos ahí conectando, estuvimos saludando. Y pues bueno, esto es lo suave, lo interesante, lo divertido que tienen pues estas nuevas tecnologías de lo que es el internet. Y pues bueno, ya para despedirnos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una complacencia que nos hicieron precisamente aquí a través de nuestra cuenta de nuestro Facebook Live, que nos estaban pidiendo precisamente recordar, pues, ¿no? Un tema, pues, cantado por Paul Di'Anno. Ustedes han de recordar, pues, que Paul Di'Anno, recientemente fallecido, pues, ¿no? El pasado 21 de octubre, estos días, pues, ¿no? Y que fue el primer cantante, el cantante de los dos primeros discos de Iron Maiden. Y pues bueno, de esos discos del Killers, pues bueno, nos estaban pidiendo precisamente pues uno de esos temas. Así que con él nos vamos a despedir y pues bueno, ahí estamos. Ahí vamos a estar pendiente para la próxima semana. Pues ahí vamos a andar ahí pendientes. Y nos vamos a despedirnos precisamente escuchando a Ronnie, a la voz de Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, pues un tema que nos pidieron aquí en Estación Rock. Castor Villanueva, ¿qué ondas? Ya estamos por despedirnos, qué bueno que te reportas, ya está, te toca ahí lo bueno, lo chuki por aquí. Ahí está Stranger World de Iron Maiden con el recientemente fallecido Paul Di'Anno, recordando a Paul Di'Anno con Iron Maiden y uno de sus temas clásicos. Nos vemos la siguiente semana, pórtense bien y ahí nos escuchamos la siguiente emisión. Nos vemos. Thank you.